really wanna show, show, show you. I really wanna know, know, know. Yes, I wanna know. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Una canción de la australiana Natalie Imbruglia, el tema Torn. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. en esta fecha. 20 de septiembre año 1957, nace en Auckland, Nueva Zelanda, Alana Curry. Cantante y compositora de la agrupación Thompson Twins, banda que tuvo vigencia de 1977 a 1993. Una de las canciones más exitosas de Thompson Twins es el tema Hold Me Now de 1983. Esta canción fue compuesta por Alana Curry, su entonces esposo Tim Bailey, que fue el cantante líder de Thompson Twins, y el otro integrante del grupo Joy Leeway. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Estamos hablando de esta canción, Hold Me Now. Canción que fue número 4 en Inglaterra y número 3 en Estados Unidos en el año 1983. Aquí están Alana Curry y Tom Waits. I have a picture into my wall, an image of you and of me, and we're laughing with love at it all. Look at our life now, all tattered and torn. We fuss and we fight and delight in the tears that we cry until dawn. Two of a kind, both. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. De medianoche, una balada siglo XXI.

your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when rain set in. And your footsteps will always fall here along England's greenest hills. Your candles burned out long before your legend ever will. A country lost without a soul who missed the wings of your compassion more than you'll ever know. And it seems to me you lived your life like a candle in the wind, never fading with the sunset when the rain set in. And your footsteps will always fall tears. Your candles burned out long before your legend ever will. Your footsteps will always fall here along England's greenest tears. Your candles burned out long before your legend never be. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I had a lady love with eyes so black and cold. We spun our life and times into gold. But she moved on to harder things, money, love, and diamonds. Left me far behind, out of sight and out of mind. She was the only one. She was my midnight sun. She could come and take the night away. Myself in love again, nobody else but you. You see what life can do with a smile. So sometimes if I think of her, don't you blame it all on me. She's in my name for just a little while.

Una canción de los británicos New Order, Bizarre Love Triangle. Un pop de los 90 en Estrellas de Medianoche. Es con Jamiroquai. All right.